Necesito un padre en quien confiar. No un tipo caliente que moje los calzones cuando lleve a una amiga de la escuela a casa. ¡Qué débiles! Alguien debería lograr terminar con su miseria. ¿Quieres que lo mate por ti? Sí. ¿Lo harías? Belleza americana. Me llamo Lester Burnham. Este es mi vecindario. Esta es mi calle. Esta es mi vida. Tengo 42 años y en menos de un año estaré muerto. Por supuesto, aún no lo sé. Aunque en cierto modo, ya estoy muerto. Mírenme, masturbándome en la ducha. Este sería el momento máximo de mi día. Todo lo demás a partir de aquí va en descenso. Ella es mi esposa, Caroline. Fíjense cómo el mango de esas pinzas combina con todo. No es accidental. Ese es nuestro vecino de al lado, Jim. ¿Qué rayos le sucede? Y ese es su amante. Y una carnaza. Lo consientes. Pitsy, sí, cállate. Vamos, entra ya. Ya, vamos. Ven. Buenos días, Jim. Adentro. Buen día, Caroline. Qué linda corbata y el color. Y a mí me gustan tus rosas. ¿Cómo logras que florezcan tan hermosas? Pues te diré. La cáscara de huevo sirve bien. Jamás lo había escuchado. Vaya. Es una combinación. Me canso solo de verla. No siempre fue así. Antes era feliz. Éramos felices. Adiós. Mi hija Jane es hija única. Como todas las jóvenes de su edad, quiere aumentarse los pechos. Jane es una adolescente típica, enojada, insegura y confundida. Desearía poder decirle que todo va a pasar, pero no quiero mentirle. Jay, tratas de verte poco atractiva. Sí. Pues lo lograste admirablemente. Lester, ¿podrías atrasarme un poco más? Porque no llegaré lo bastante tarde. Bien hecho, papá. Mi esposa y mi hija creen que soy un fracasado. Tienen razón. He perdido algo. No estoy seguro de lo que es, pero sé que no siempre me sentí tan sedado. Pero ¿saben qué? Nunca es demasiado tarde para recuperarlo. Hola, soy Lester Burnham de la revista mensual Medios. Comuníqueme con el señor Tamblyn, por favor. Pues todos estamos con el tiempo encima, pero verá, hay cierta información básica sobre el lanzamiento de su producto que no cubrió en la rueda de prensa y... Sí. Claro, puedo preguntarle algo. ¿Quién es Tamblyn si existe? Porque creo que jamás va a... Sí, bien, le dejaré mi número. Es 555-0199. Lester Burnham. Gracias. Hola, Liz. ¿Tienes un minuto? Para ti, Brad. Tengo 5. Y sí, estoy seguro que entiendes la necesidad de reducir gastos. Sí, claro, sí. Momentos difíciles. Deben tener más efectivo. Deben invertir dinero para ganar más, ¿cierto? Exacto. Como la vez que el señor Flournoy usó la tarjeta de crédito para pagar por esa ramera. Y luego ella usó el número y se hospedó en el San Regis. ¿Cuánto? ¿Como 3 meses? Esas son habladurías sin bases. ¡Fueron $50,000! el salario de alguien y van a despedir a alguien porque Craig tiene que pagar para fornicar. ¡Cielos! Vamos, cálmate. Aún no despiden a nadie. Es por eso que les pedimos a todos que hagan una descripción laboral detallando todas sus actividades. Así la gerencia podrá evaluar quién es valioso y quién no vale nada. Solo son negocios. Llevo escribiendo para esta revista 14 años, Brad. Dime tú cuánto llevas, ¿todo un mes? Soy uno de los buenos, Les. Trato de ser honesto contigo. Es tu oportunidad para salvar tu trabajo. No hay opción. Solo escribes la maldita cosa. ¿Pero no crees que sea raro y algo fascista? Posiblemente, pero no querrás estar desempleado. Claro, vendamos nuestras almas y trabajemos para Satanás, porque así es más conveniente. Oh, ¿no podrías estar un poco más dramático? Ven, ayúdame. ¡Ay, por fin tenemos nuevos vecinos! Si los Lomans me hubieran dejado representarlos en vez del rey de bienes raíces, esa casa no hubiera estado inactiva por 6 meses. Pero estaban enfadados porque cortaste su planta. ¡Terminamos! ¡Vámonos! ¿Su planta? ¡Por favor! Una porción sustancial de la estructura del techo estaba en nuestra propiedad, lo sabes. Ay, ¿cómo puedes decir que era su planta? No tendría corazón para cortarlo. Si eso fuera en parte mío, por supuesto lo era. Mamá, ¿siempre tenemos que escuchar esta música de oficina? No. No, claro que no. Y cuando hayas preparado una comida nutritiva y sabrosa como la que vamos a comer, podrás escuchar lo que desees. ¿Y Janie? ¿Cómo estuvo la escuela? Estuvo bien. ¿Solo bien? No, papá. Estuvo espectacular. Bueno, ¿quieres saber cómo me fue hoy en el trabajo? Contrataron a un experto en eficiencia, un sujeto amigable llamado Brad. ¿Y qué hace este sujeto? Básicamente está ahí para justificar el despido de alguien porque no tuvieron el valor para hacerlo ellos mismos. ¿O sí? No, eso sería en exceso honesto. Y nos preguntaron, no, porque les importa menos de lo que te importa a ti, ¿verdad? Bueno, ¿qué esperabas? No puedes de repente ser mi mejor amigo solo porque tuviste un mal día. Porque, hola... Apenas si me has hablado en meses. ¿Y tú qué? ¿Eres la madre del año? La tratas como una empleada. ¿Qué? ¿Qué? Iré por un poco de helado. Janie, lamento no haberme ocupado más de ti, pero es que... Bueno, no siempre debes esperar a que yo empiece. Genial. ¿Ahora es mi culpa? No dije eso. No es culpa de nadie. Solo... Janie, ¿qué pasó? Éramos amigos. Borham y Asociados. Caroline Borham. Casa en exhibición. Oh. Otra casa vendida por Buddy Kane. El rey de los bienes raíces. Llámame. Venderé esta casa hoy. Venderé esta casa hoy. Bienvenidos, soy Caroline Burham. Esta es una sala muy dramática. Esperen a ver qué belleza de chimenea. Un color crema iluminaría las cosas. Incluso podrían poner un domo. Pasemos a la cocina. Un sueño hecho realidad para cualquier cocinero. Llena de energía positiva. ¿Eh? Y se sorprenderían de cuánto puede reducir un ventilador de techo sus costos de electricidad. Podrían tener unas divertidas reuniones en el jardín. El anuncio decía que la piscina era tipo laguna. No tiene nada de eso, excepto por los bichos, tal vez. Ni siquiera hay plantas aquí. ¿Y cómo se llama esta? ¿No es una planta? Si tiene problemas con las plantas, puedo llamar a mi arquitecto paisajista. ¡Resuelto! Bueno, pienso en laguna, también en cascadas, algo tropical. Es cemento en un hueco. Tengo unas antorchas de ratán en el garage. Mis padres vendrán hoy. Tratan de, ya sabes, mostrar un interés activo en mí. Horror, detesto que mi mamá haga eso. Son unos idiotas. ¿Por qué no se ocupan de sus vidas? ¿Por qué estás tan segura de que quería que estuviéramos aquí? ¿Pidió que viniéramos? Por supuesto que no. No quiere que sepamos cuán importante es esto para ella. Pero ha practicado sus pasos por semanas. Apuesto lo que quieras a que no le gustará. Y me perderé el maratón de James Bond por la tele. Oh, Lester, esto es importante. Siento una gran distancia que crece entre tú y Jane. ¿Qué crece? Es odio sin límite. Es voluntariosa. ¿También te odia a ti? Hola. Ahora el espectáculo del medio tiempo. Las bailarinas espartanas ganadoras del premio de la preparatoria Rockwell. Podemos irnos después de esto, ¿cierto? Thank you. Jane. Felicidades, Linda. Estuviste genial. Yo no gané nada. Hola, soy Lester, papá de Janie. Oh, hola. Ella es mi amiga, Angela Hayes. Ah, oh, claro. Es un placer. También estuviste bien hoy. Muy precisa. Gracias. Sí, es un placer, Angela, hija. Estoy muy orgullosa de ti. Te observé muy de cerca y no te equivocaste nunca. Bien, debemos irnos. Adiós. ¿Y qué harán ahora, chicas? Papá, iremos por pizza. Ah, ¿en serio quieren que las lleve? Podemos llevarlas. Traje el auto. ¿Vienen con nosotros? Gracias, pero tengo auto. Ah, ¿tienes auto? Ah, bueno, es genial, genial. Ya que Janie está pensando comprar uno también pronto, ¿no es cierto, hija? Oye, mamá está esperándote. Bueno, fue un enorme placer conocerte, Angela. Las amigas de Janie son mis amigas. Bien. Entonces nos veremos luego. ¿Qué te parece? ¿No es patético? Creo que es dulce. Y creo que él y tu madre no han tenido sexo en largo tiempo. Es muy extraño. Siento que estuve en coma unos 20 años. Y apenas estoy despertando. Raro esta noche. Está bien. Estoy acostumbrada a que babeen por mí. Empezó cuando tenía 12 años. Iba a cenar con mis padres. Cada jueves langosta. Y todos los chicos me barrían al entrar. Y sabía lo que pensaban. Igual que sabía lo que pensaban cuando se masturbaban pensando en mí. Vómito. No, me gustaba. Aún me gusta. Pero si alguien que ni siquiera conozco me mira y quiere poseerme, significa que tengo una gran oportunidad como modelo. Es genial. Porque no hay nada peor en la vida que ser ordinaria. Creo que lograrás ser modelo. Lo sé. Porque todo lo que tiene que pasar, pasa al final. ¡Idiota! Angela Hayes. Hola. Hola. Hola. ¿Por qué me llamaste? No lo hice. Pues mi teléfono sonó, lo contesté y colgaron. Y cuando regresé la llamada me comuniqué contigo. Pues yo estaba en la ducha. Oh, ¡qué asco! Voy enseguida. Mamá. Hijo. No como tocino. ¿Lo olvidaste? Lo lamento, debí olvidarlo. ¿Algo nuevo en el diario? La Nación va directo al infierno. ¿Esperas a alguien? No. No. Hola. Bienvenido al vecindario. Solo un detalle de nuestro jardín. Excepto la pasta, la compramos en Falaises. Claro, es increíblemente fresca. Solo póngala en agua y estará lista. Jim Olmayer, vivo a dos puertas. Bienvenido al barrio. Coronel Frank Fitch, del Cuerpo de la Marina de Estados Unidos. Pues es un placer. Él es mi compañero. Jim Berkeley, pero me llaman JB. Sí, dejémonos de rodeos, ¿eh? ¿Qué están vendiendo? Nada, solo queríamos saludar a nuestros vecinos. Sí, sí. Bueno, dijo que eran compañeros. ¿Y cuál es su negocio? Bueno, él es abogado de impuestos. Y él es anestesiólogo. ¿Cómo es que estos maricas siempre te lo refriegan en el rostro? ¿Cómo pueden ser tan desvergonzados? Es extraño, ¿no lo crees? No sienten que deban avergonzarse. Pues sí lo es. Sí, tienes razón. No me aplaques como si fuera tu madre, muchacho. Perdóneme, señor, por hablar tan fríamente. Esos malditos maricas me dan muchas ganas de vomitar. Sí, a mí también, hijo. A mí también. Hablo en serio. Se bajó los pantalones y se los sacó, como diciendo, saluda al señor feliz. ¡Qué asco! No fue un asco. Fue algo cool. ¿Y lo hiciste con el hombre? Por supuesto que sí. Es un fotógrafo reconocido. Trabaja para la revista Él, generalmente. Hubiera sido estúpida si no hago el amor con él. Eres una completa prostituta. Oye, así son las cosas. Tú no lo sabes porque eres una niña suburbana consentida. Igual tú. Solo saliste en una revista una vez y te veías muy gorda, así que mejor no actúes como si fueras una maldita modelo, ¿eh? ¡Idiota! Estoy harta de que la gente proyecte su inseguridad sobre mí. Ay, por Dios, es el pervertido que me filmó anoche. ¿Él? Jane, no creo, es un lunático total. ¿Lo conoces bien? Sí, Teníamos el mismo turno de almuerzo en noveno y todo el tiempo decía las cosas más bobas y raras. Y luego un día, solo se largó. Y luego, Connie Cardullo me dijo que sus padres tuvieron que llevarlo a un hospital de locos. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿A qué te refieres? Pues, no pueden encerrarte solo por decir cosas raras. ¡Eres una zorra! ¿Estás enamorada de él? ¿Qué? Por Dios. Estás defendiendo al muchacho, lo amas, quieres tener con él muchos bebés. ¡Cierra la boca! Hola. Me llamo Ricky, acabo de mudarme junto a tu casa. Ya sé. ¿Cómo olvidar ese molesto incidente en que me grabaste anoche? No pretendí asustarte, solo creo que eres interesante. Gracias. Pero no necesito que un psicópata se obsesione conmigo ahora. No me obsesiono. Siento curiosidad. Oh, ¡qué personaje! ¿Y por qué se viste como vendedor de Biblias? Tiene tanta confianza. No puede ser real. No puedo creerlo. Bueno, es que no me miró ni una vez. ¿Cómo entraste en el ejército? Escuche, sargento, tengo tres razones para estar en el ejército. Primero, soy patriota. Segundo, amo mi país. Y tercero, me obligaron. También a mí me obligaron, señor. Ambos repórtense conmigo después de la formación. Sí, señor. Lléveselo, sargento. Sí, señor. Uno, dos, hola. Tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, ¿qué sucede aquí? Dos, nada, señor. Tres, hacemos un poco cuatro, de ejercicio. Uno, dos, tres. Oh, lo lamento, ¿ok? ¿Qué te pasa, Podolsky? ¿No te gusta el ejercicio? Mamá, nadie dijo nada. Pues no me gustaba al principio, señor. Ah, ¿no te gustaba al principio? Lo lamento. No, señor. ¿Y te gusta ahora? Sí, señor. ¡Sarge! ¿Cómo entraste al ejército? Todo el mundo está aquí con su esposa o con su pareja. ¿Cómo me vería si me presentara sola? Siempre acabas ignorando. No, escúchame. Es una importante reunión de negocios. Como sabrás, mi negocio es vender una imagen y parte de mi trabajo es representar esa imagen y... Cielo, hazme un... Disculpe, favor. Lo solo siento. ¿Quieres decir lo que vas a decir y ahorrarme el sermón? De acuerdo. Hola, Shirley. Escucha, hazme un gran favor. Actúa feliz hoy. Soy muy feliz, cielo. No, no lo eres. ¡Oh! Es Buddy. Buddy. Buddy. Hola, ¿cómo estás? Hola. Qué gusto verte de nuevo. También me da gusto verte, Catherine. Caroline. Oh, Caroline, cierto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Hola, Christy. Hola. Mi esposo Lester. Es un placer. No, ya nos conocíamos en un evento así el año pasado, Navidad en el Sheraton. Ah, sí. Sí. No, está bien. Tampoco yo me acordaría. Cielo, no seas raro. De acuerdo, linda. No seré raro. Sí. Seré lo que me pidas que represente. Bueno, tenemos una relación muy sana. Ya ven. Pues yo no sé ustedes, pero quiero un trago. Oh. Wow. Pon un poco más ahí, vaquero. Disculpe. ¿Vive en el camino Robin Hood? La casa de la Puerta Roja. Sí. Soy Ricky Fitz. Acabo de mudarme a la casa contigo. Ah. Hola, Ricky Fitz. Soy Lester Burnham. Hola, señor Burnham. se eleva. ¿Cómo dices? Fuma droga. Sabes, tal vez ni siquiera te diría esto si fueras un poco pedante, pero estoy sorprendida contigo. Bueno, tu firma es como los Rolls Royce de las firmas de bienes raíces locales y tu registro personal es intimidante. ¿Sabes? Me gustaría sentarme contigo e investigar tu cerebro. Si es que tú quieres, claro. Bueno, supongo que soy la competencia, pero... Oye, escucha, no puedo presumir siquiera estar en tu equipo, ¿no crees? ¿No? Me fascinaría. ¿En serio? Por supuesto. Llama a mi secretaria que programe un almuerzo. Lo haré. Gracias. Uh-huh. ¿Viste esa película en la que el cadáver anda por ahí cargando su cabeza y la cabeza lo hace oralmente con la joven? Sí. Reanimador. Escucha, no te pago por hacer lo que estás haciendo allá afuera. Bien, no me pague. ¿Cómo dices? Renuncio. No tiene que pagarme. Ahora lárguese. Idiota. Creo que te convertiste en mi héroe. ¿No te pone nervioso dejar así un trabajo? Bueno, creo que cuando se tiene 16... 18. Solo hago esto para cubrirme. Tengo otras fuentes de ingresos. Pero mi papá interfiere menos en mi vida cuando finjo ser un ciudadano modelo con un trabajo respetable. ¿Lester? ¿Qué estás haciendo? Cielo, él es... Ricky Fitz. Él es Ricky Fitz. Soy Ricky Fitz, vivo en la casa junto a la suya. Voy a la escuela con su hija. ¿Con Jane? Sí. ¿En serio? Jane. Hola. Estoy lista para irme. Te veré enfrente. Estoy en problemas. Fue un placer, Ricky Fitz. Gracias por eso. Cuando quieras. Lester. Si deseas más... ¿Sabes dónde vivo? Ay, rayos, ya llegó. Rápido, vamos a mi habitación. ¿Debo decirle hola a tu papá? No quiero ser grosera. Lindo traje. Se ve bien, señor Burnham. La última vez que lo vi parecía algo molesto. ¿Es cerveza de raíz? Me fascina. esta cerveza. Hola. Hola, mamá. Hola. ¿Te acuerdas de Ángela? Sí, por supuesto. Olvidé decirte que se quedara a dormir, ¿está bien? Siento lo de papá. Descuida, creo que es divertido. Sí, para ti es solo otro chico que quiere hacerte el amor. Pero para mí es muy vergonzoso soportarlo. Pues tu mamá debería ser la avergonzada. Es falsa. Pero tu papá es muy lindo. Cállate. ¿Lo es? Si se ejercitara un poco, me excitaría. ¿Por qué no cierras la puerta? Ay, por favor, como si nunca lo hubieras espiado en ropa interior. Apuesto a que lo tiene muy grande. Estás dándome asco. Si tuviera músculos en los pectorales, fornicaría con él. Haría sexo oral con el miembro de tu padre y fornicaría hasta que pusiera los ojos en blanco. James. ¿Qué es ese ruido? Juro que escuché algo. Sí, era como te oíste al ser asquerosa y puerca. No hablo en serio. ¿Ves? Oh, por Dios. Jane. ¿Qué? Jane. Es el psicópata de junto. Jane, ¿y si te venera? ¿Y si tiene un altar con fotografías tuyas rodeado por cabezas y miembros de personas muertas? Rayos. Apuesto a que nos graba. ¿En serio? Bienvenidos a los videos más raros de América. Papá. Sabes que no me gustan las puertas cerradas en mi casa, muchacho. Lo lamento, debí cerrarla por accidente. ¿Qué pasa? Yo necesito una muestra de orina. Oh, wow. Ya pasaron 6 meses. ¿Puedo darte la mañana? Acabo de orinar. Sí, bueno. Oye. Bueno. Descansa, hijo. Te estaba esperando. Hiciste ejercicio, ¿verdad? Se nota. Esperaba que me dieras un baño. Estoy muy, muy sucia. ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Estás masturbándote? No es cierto. Sí lo es. No, de acuerdo, mátame. Estaba masturbándome. Necesitaba desahogarme un poco. Ejercitaba la muñeca. Le decía hola a mi monstruo. Es asqueroso. Pues discúlpame, pero todavía tengo mucha sangre que me corre por las venas. ¿Igual yo? ¿En serio? Pues soy el único que parece hacer algo al respecto. Lester, me rehúso a vivir así. Esto no es un matrimonio. No ha sido un matrimonio en muchos años. Pero estabas feliz mientras cerraba la boca. Pero adivina qué. Soy un nuevo yo. Ya cambié. Y me desespero cuando estoy caliente porque obviamente tú no me ayudarás con ese problema. Ah, entiendo. ¿Crees que eres el único sexualmente frustrado? Ah, ¿no? Pues entonces vamos, bebé. Te espero aquí. No te metas conmigo, monstruo. Nos divorciaremos tan rápido que tu cabeza dará vueltas. ¿Y cómo lo sustentarás? Ebrio no soy. No ando con otras mujeres. No te maltrato. Jamás te he golpeado. Ni siquiera trato de tocarte desde el momento en que dejaste claro cuán innecesario me consideras para vivir. Pero te mantuve mientras conseguías tu acreditación. Algunos pensarán que eso me da derecho a la mitad de lo tuyo. Y apaga la luz cuando vuelvas a la cama, ¿sí? Es fantástico cuando sabes que aún tienes la habilidad de sorprenderte. Te hace preguntarte qué más puedes hacer que hayas olvidado. ¡Hola, chicos! ¡Lester! No sabía que corrieras. ¿Y yo? Inició hoy. Bien por ti. Pensé que ustedes podrían darme sugerencias. Necesito tener condición física pronto. ¿Solo quieres perder peso? ¿O también quieres tener más fuerza y flexibilidad? Solo quiero verme bien desnudo. De malditos maricones. Hola, Ricky. Toda mi vida pasó ante mis ojos y esos dos apenas se sudaron. Lo siento, hola. Lester Burnham, somos vecinos, no nos conocemos. Coronel Frank Fitch, Infantería de Marina. Pues, bienvenido al vecindario, señor. Ricky, estaba pensando en la película del otro día. Reanimador. Ajá, es esa. Te la prestaré. Bueno, está en mi habitación. De acuerdo. Vamos. ¿Sostienes esto un segundo? Claro. No creo que mi papá trate de entrar mientras alguien está aquí, pero nunca se sabe. ¿Qué es esto? Orina. Debo hacerme una prueba antidrogas cada 6 meses para saber que estoy limpio. ¿Bromeas? Acabas de fumar conmigo anoche. No es mía. Uno de mis clientes es enfermero de un consultorio pediátrico. Le doy mejor precio, él me da pipí limpia. ¿Te gusta Pink Floyd? Me gustan muchos músicos. Vaya, no he escuchado esta música en varios años. ¿Cuántos años? No sé, varios años. ¿Cuánto cuesta la onza? Esta es muy buena y cuesta $300. ¡Wow! Esta es la mejor. Se llama G13, Ingeniería Genética de los Estados Unidos. Demasiado potente, pero bastante inocua. Sin paranoia. ¿Es la que fumamos anoche? Esta es mucho mejor. ¿El precio? $2,000. ¿Tanto así? Todo ha cambiado desde 1970. No debes pagar ahora, págame después. Gracias. Aquí está una tarjeta con mi número de Viper. Puedes llamar de día o de noche. Y solo acepto efectivo. Ahora entiendo cómo puedes pagar todo esto. Cuando tenía tu edad, hacía hamburguesas todo el verano para comprar un tocacintas. Qué horrible. No, de hecho era genial. Solo fumaba y tenía sexo. Tenía toda la vida por delante. Mi papá cree que pago todo esto trabajando de mesero. No subestimes el poder de la negación. There must be some way out of here. Say the Joker to the thief. There's too much confusion. ¿Qué rayos crees que estás haciendo? No, mamá se enfadó. Pero es de pecho. Voy a trabajar los pectorales y luego voy a trabajar la espalda. Veo que estás fumando droga y eso me alegra tanto. Creo que usar sustancias psicotrópicas ilegales es un ejemplo positivo para nuestra hija. Mira quién lo dice, arpía egoísta, avara y desalmada. Pero... Lester, ¿tienes tanta hostilidad interna? ¿Te molesta? Intento hacer ejercicio. A menos que quieras vigilarme. Lester, créeme que no te saldrás con la tuya. Puedes estar seguro de ello. Es lo que tú crees. Mi trabajo consiste básicamente en enmascarar mi descontento con los idiotas a cargo. Y... al menos una vez al día ir al baño de hombres para masturbarme. Mientras fantaseo en una vida que no se parezca tanto al infierno. Vaya, obviamente no tienes ningún interés en salvarte. Brad, por 14 años he sido una prostituta de la industria de la publicidad. La única forma en que podría salvarme sería empezar a bombardearla. Como sea. La gerencia te quiere fuera para finales del día. ¿Pero qué clase de beneficios prepararon para ofrecerme, considerando la información que tengo sobre nuestro director editorial que compra amoríos con dinero de la compañía? Creo que sería interesante para el ISR, ya que técnicamente constituye fraude. Y apuesto a que muchos de nuestros publicistas rivales querrán saber también sobre ese asunto, sin mencionar a la esposa de Craig. Dime qué pretendes. Un año de salario y prestaciones. Eso es imposible. ¿Y qué dice si añado acoso sexual al archivo? ¿Contra quién? Contra ti, Brad. ¿Puedes probar que no me ofreciste salvar mi empleo si te dejaba fornicarme? Vaya. Sí que eres despreciable. No. Solo soy un don nadie, sin nada que perder. ¡Sí! Caroline. Buddy. Lamento haberte hecho esperar tanto. Ah, oh, no. Christy partió esta mañana para Nueva York. Solo digamos que las cosas estaban algo tirantes en la casa. ¿Qué hace en Nueva York? ¿Se mudó allá? Sí, nos separamos. Buddy, lo lamento tanto. Sí. Según ella, estoy demasiado... demasiado metido en mi carrera. Como si desear el éxito fuera una... falla de carácter. Pero sí que gozó del estilo de vida que mi éxito podía darle. Vaya. Pero estuvo mejor. Cuando te vi en la fiesta, parecía ser completamente feliz. Llámame loco. Pero mi filosofía es que para tener éxito en la vida, debes proyectar una imagen de éxito todo el tiempo. Filmando al ave muerta. ¿Por qué? Porque es bellísima. Creo que tal vez olvidaste tu medicamento hoy, loquito. Hola, Jane. Oye, quiero que dejes de grabarme. Bien. Bueno, como sea, esto es aburrido. Vámonos. ¿Te llevamos? ¿Estás loca? No quiero morir hecha pedacitos en un basurero de aquí. Está bien, caminaré. Gracias. ¿Lo ves? De todos modos, no quiere ir. Vámonos. También caminaré. ¿Qué? Jane, son 2 kilómetros. ¿Hacerlo con el rey? ¡Oh, sí! ¡Sí, se me fascina! ¿Eh? ¡Poséame, su majestad! ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey ahora? No, pero gracias. Quiero la hamburguesa Rancho Grande, papas fritas y un refresco de naranja. Por favor, pase a la ventanilla. Gracias. Sonríe, está con el señor Sonrisa. Son 4.98. ¿Quieres salsa Sonrisa? No. En realidad, estoy buscando algún empleo. No hay trabajo de gerente, solo de mostrador. Genial. Busco algo donde tenga la menor responsabilidad posible en mis manos. No creo que sea para usted. Trabajé con comida rápida, tengo experiencia. Sí, hace como 20 años. Bueno, apuesto que ha habido sorprendentes avances tecnológicos en la industria, pero deberán tener un programa de capacitación, ¿no? Es injusto suponer que no podré aprender las lecciones. Es exactamente lo que necesitaba. Un trato real, por así decirlo. Estaba tan estresada. Oh. Ah. Ah. ¿Sabes qué hago cuando me siento así? ¿Qué? Disparo un arma. ¿En serio? Sí, voy a un pequeño lugar en el centro y tiro unas cuantas rondas. Jamás he disparado un arma. Pues debes intentarlo. Nada te hace sentir más poderoso. Bueno, casi nada. ¿Te gusta tu nuevo hogar? Sí, claro. Las personas que vivían ahí alimentaban gatos de la calle. Siempre había muchos. Mi mamá se ponía loca y luego les cortó su árbol. ¿Es un funeral? Sí. ¿Conoces a alguien que haya muerto? No. ¿Tú sí? No. Pero vi a una indigente que se murió congelada una vez. Estaba acostada en la acera. Se veía muy triste. La grabé con la videocámara. ¿Por qué grabaste eso? Porque era sorprendente. ¿Qué tenía de sorprendente? Cuando ves algo así, es como si Dios te mirara solo un segundo. Y si tienes cuidado, puedes mirarlo también. ¿Y qué ves? Belleza. Mamá, quiero presentarte a alguien. ¿Mamá? ¿Sí? Quiero presentarte a alguien. Ella es Jane. Hola. Oh, mucho gusto. Disculpa por el tiradero de la casa. Aquí es donde papá se refugia. Supongo que le gustan las armas. Debes ver esto ahora. Mi papá me mataría si sabe que estoy aquí. ¿Le robaste las llaves? No. Uno de mis clientes es cerrajero. No tenía efectivo una noche y dejé que me hiciera una copia. Dale vuelta. Por Dios. Es porcelana oficial del Tercer Reich. Hay toda una subcultura de los que coleccionan esta basura nazi. Papá solo adquirió esto. ¿Qué sucede? Nada. ¿No me tienes miedo? No te temo. ¿Quieres ver lo más bello que he grabado? Fue uno de esos días que faltaba un minuto para nevar. Y hay cierta electricidad en el aire. Casi puedes oírla, ¿cierto? Y esta bolsa solo bailaba conmigo. Como un niño que me imploraba que jugáramos. Por 15 minutos. Ese día me di cuenta de que había toda una vida detrás de las cosas. Y una fuerza increíblemente benévola, que quería que supiera que no había razón para temer Jamás. El video es una mala excusa, lo sé. Pero me ayuda a recordar. Necesito recordar. A veces hay demasiada belleza en el mundo. Creo que no resistiré. Y mi corazón va a desplomarse. Tengo que irme. ¿Qué hora es? Siento llegar tarde. No, no, querida, está bien. Tu padre y yo hablábamos de su día en el trabajo. ¿Por qué no le cuentas sobre eso a tu hija, cielo? Janie, hoy renuncié a mi trabajo. Y le dije a mi jefe que se pudriera y luego lo chantajé por casi $60,000. Pásame los espárragos. Tu padre parece estar orgulloso de su comportamiento. Y tu madre parece preferir que ande por la vida como un maldito prisionero mientras guarda mi miembro en un frasco de vidrio en el fregadero. ¿Cómo te atreves a hablarme así frente a ella? Y me maravilla que puedas estar tan despectivo conmigo el mismo día que pierdes tu insignificante trabajo. Pierdo, no lo perdí, no fue un ups, ¿dónde está mi trabajo? ¡Renuncié! Pásame los espárragos, por favor. Oh. Y quiero agradecerte por presionarme por ser la única proveedora ahora. ¿Ya tengo trabajo? No, ni imagines que yo pagaré la hipoteca. Se la dejaremos en su totalidad a Caroline. ¿Significa que tú te ocuparás de todo, Caroline? Sí, no me importa, de veras, no. Te refieres a todo, no te importa ser la única responsable. Tu esposo piensa que puede renunciar a su trabajo. ¿Podría y no alguien pasarme, por favor, los malditos espagos? De acuerdo, yo no seré parte de esto. ¡Siéntate! Ya me harté de que me traten como si no existiera. Las dos hacen lo que quieren hacer cuando se les antoja y no me quejo, solamente quiero ser tratado con la... ¡No te quejas! Por favor, discúlpame, debo estar loca. Si no te quejas, dime qué es esto. Voy a traer el rizómetro y veré cuánto marca ahora. ¿No te quejas? No me interrumpas, Linda. Y otra cosa. A partir de hoy alternaremos nuestra música de fondo, porque francamente, y no me parece ser el único, estoy fastidiado de esta basura de Lawrence Welk. ¡Quiero que se vayan! Hija, por favor, déjame entrar. Escucha, desearía que no hubieras presenciado esa horrible escena esta noche, pero en cierto modo me alegro. ¿Por qué? ¿Para que sepa lo malvados que son tú y él? ¿Yo? ¡Oh, Dios! Cielos, mamá. No me alegra porque... porque ya tienes edad de aprender la lección más importante en la vida. No puedes contar con nadie excepto contigo misma. No puedes contar con nadie excepto contigo misma. Sabes, es triste. Pero cierto, y saberlo es mejor. Oye, mamá, no tengo ganas de tener un momento Kodak, ¿de acuerdo? ¡Eres una niña malagradecida! ¡Mira todo lo que tienes! Cuando tenía tu edad, vivíamos en una dúplex. No teníamos casa propia. Rayos. ¡Maldito bastardo! Papá, no, yo solo... ¿Cómo entraste ahí? No. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No! ¡Levántate! ¡Vamos de pie! ¡Pelea, maldito invertido! No, señor, no pelearé con usted. ¿Cómo? ¿Cómo entraste ahí? Forcé el cerrojo. ¿Qué estabas buscando? ¿Dinero? ¿Fumas moto otra vez? No, señor, quería mostrarle a mi novia su plato nazi. ¿Una novia? Sí, señor, vive aquí junto. Se llama Jane. Es por tu propio bien, muchacho. No tienes ningún respeto por la privacidad de la gente y por la autoridad. Sí, señor, lo lamento. No puedes solo andar por ahí haciendo lo que te da la maldita gana. ¡No puedes! Hay reglas en la vida. Sí, señor. Necesitas estructura. Necesitas disciplina. ¡Disciplina! Sí, señor. Valoro el tratar de enseñarme. No te des por vencido, papá. Oh, Ricky. No vuelvas a entrar. Oh. Debo decirle, señora Barham, que cuando llegó aquí pensé que no tendría esperanza, pero es innato. Bueno, es solo que adoro hacer esto. ¿De quién es ese auto que está enfrente? Mío. Un Pontiac Firebird 1970, el auto que siempre quise y ahora lo tengo. ¡Soy genial! Ah, ¿dónde está el Camry? Ese lo cambié. ¿No debiste consultarme primero? Déjame pensar. No, jamás lo condujiste. ¿Te hiciste algo? ¿Te ves genial? ¿Dónde está Jane? Jane no está. Tenemos toda la casa para nosotros. Cielos, Caroline. ¿Cuándo te volviste tan triste? ¿Triste? No estoy triste. Puedes estar seguro de que hay muchas cosas que no sabes, sábelo todo. Hay mucho gozo en mi vida. ¿Qué le pasó a esa chica que fingía convulsiones en las fiestas cuando se aburría? Que corría desnuda por la azotea del edificio de departamentos para atraer a los helicópteros. Ya te olvidaste completamente de ella, porque yo no. Lester, derramará cerveza en el sillón. ¿Y qué? Solo es un sillón. Es un sofá de $4,000, tapizado con seda italiana. No es solo un sillón. ¡Es solo un sillón! ¡Esto no es vida! Son cosas materiales. Se han vuelto más importantes para ti que la vida. Bien, linda, esto es una locura. Solamente trato de ayudarte. No. ¿Por qué? Es raro verme a mí misma. No me gusta cómo luzco. No puedo creer que no sepas lo bella que eres. Escucha, no me quedaré aquí para oír eso. ¿Qué se siente ahora? Bien. ¿No te sientes desnudo? Estoy desnudo. ¿Sabes a qué me refiero? Háblame de tu estancia en el hospital. Cuando tenía 15 años, papá me atrapó fumando mota. Se molestó y eligió enviarme a la escuela militarizada. Ya te hablé de su rollo sobre disciplina y estructura. Por supuesto, me corrieron. Y tuvimos una gran pelea. Me golpeó. Y al otro día en la escuela, un chico se burló de mi cabello. Y lo golpeé. Quería matarlo. Y lo habría hecho si no me hubieran separado. Fue cuando papá me envió al hospital. Y me llevaron y me dejaron ahí 2 años. Vaya. Debes odiarlo realmente. No. No es mala persona. Pues la verdad, yo odiaría a mi padre si me hiciera algo así. Aguarda, ya lo odio. ¿Por qué? Es un idiota total. Está enamorado de mi amiga Ángela. Es asqueroso. ¿Tú quisieras estar en su lugar? ¡Qué asco! No. Pero sería lindo si fuera casi tan importante para él. Sé que crees que es inofensivo, pero te equivocas. Está haciéndome un daño psicológico masivo. ¿Cómo? Bueno, también necesito estructura. Un poco de maldita disciplina. Pero es en serio. ¿Cómo no puede dañarme? Necesito un padre en quien confiar. No un tipo caliente que moje los calzones cuando lleve a una amiga de la escuela a casa. Qué débil es. Alguien debería lograr terminar con su miseria. ¿Quieres que lo mate por ti? Sí, lo harías. Te costará. Bueno, he cuidado bebés desde los 10. Tengo casi $3,000. Lo quería para operarme los pechos. Pero... ¿Sabes? Eso no sería muy lindo. Contratar a alguien para matar a tu papá. Bueno, creo que no soy una chica tan linda, ¿verdad? Sabes que no hablo en serio. Claro. Tenemos suerte de habernos conocido. ¿Recuerdan esos carteles que decían, hoy es el primer día del resto de tu vida? Bueno, es cierto para todos los días, excepto uno. El día en que mueres. I've looked under chairs, I've looked under tables, I tried. Jane, date prisa. Tengo una entrevista muy importante. Mamá, ¿está bien si invito a Ángela a dormir hoy? Sí, por supuesto. Siempre es bienvenida. Pero creí que habían peleado. No la he visto aquí hace mucho. ¿Qué? Me había dado vergüenza traerla. Por ti. Y por la forma en que te portas. ¿De qué estás hablando? Apenas he hablado con ella. ¡Papá! ¡Es que la miras todo el tiempo! ¡Con lujuria! ¡Es asqueroso! Más vale que te controles, Jane, o te convertirás en una perra igual que tu madre. Maldición. ¿Listo para irte? Oh, no, no necesito que me lleves. Iré con Jane y su mamá. ¡Ah, buen día! Hola, Ricky. ¿Cómo te va? Bastante bien, señor. Gracias. Hey, hey. Necesitas más que eso, jovencito. ¿Qué hay de bueno aquí? Nada. Ajá, pues entonces creo que tendremos que ser malos, ¿verdad? Quiero un sándwich, sonrisa doble, patatas fritas y una malteada. Oh. Que sean dos. Son $7.98. Por favor, vayan a la ventanilla. Gracias. Creo que merezco comida chatarra después del ejercicio de esta mañana. Gracias. Gracias. Oh. Volteen y sonrían, están en el Señor Sonrisas. ¿Quieren probar nuestro nuevo pastel de queso y res en brocheta? Solo $1.99 por tiempo limitado. Estábamos en un seminario. Buddy, él es mi... esposo. Nos conocimos antes, pero algo me dice que esta vez no te será posible no recordarlo. Vaya, parece que los atraparon. Sabes, en realidad esto no te concierne. Pues de hecho, Janine es gerente de este establecimiento, así que están dentro de su territorio. Así que, estás muy alegre. Oh, Lester. Cielo, está bien. Quiero que sean felices. ¿Quieres salsa sonrisa con eso? ¡Lester, ya basta! No, no. Tú no volverás a decirme qué hacer. Jamás. ¿Oíste? Lo lamento. Creo que lo dejaremos por un tiempo. Estoy enfrentando un divorcio potencialmente costoso. No, no, lo entiendo. Por completo. Es... con el fin de tener éxito, debe proyectarse una imagen de éxito todo el tiempo. Yeah. Debo ir aquí junto. Jane dejó su libro de geometría en mi bolso y lo necesita. Entonces tú y tu psicópata hacen el amor regularmente ahora, ¿cierto? No. Por favor, dímelo. Tiene un miembro grande. No hablaré de su miembro contigo, ¿de acuerdo? No se trata de eso. ¿No es eso? ¿No tiene uno? ¿Por qué no quieres hablar al respecto? Yo te digo cada detalle sobre con quién fornico. Sí, y tal vez no debería, ¿cierto? Tal vez en realidad no quiero saberlo. Ah, ahora que tienes novio estás por encima de eso, ¿no? Te conseguiré un hombre de verdad. Caja de habanos allá. No te molestes, Ricky. Yo puedo hacerlo. Es fácil. No te molestes, en serio. Debes aprender a hacer un carrujo. Hola. ¿Dónde está mamá? No sé. Hola, señor Burham. Hola. Wow, mírenlo. ¿Ha estado haciendo ejercicio? Sí, un poco. Sí, se nota. Mire qué brazos. ¿Te gusta? ¿Los músculos? Tal vez deba ver qué está haciendo Jane. ¿De dónde sacaste esto? De mi trabajo. Y no me mientas. Te vi con él. ¿Estabas espiándome? ¿Qué te obligó a hacer? Papá, oye, ¿no creerás realmente que el señor Bonham y yo...? ¡No te rías de mí! No pienso quedarme sentado viendo cómo mi único hijo se convierte en un afeminado. ¡Cielos! ¿Qué pasa contigo? ¡No! Te juro por Dios que te voy a echar de esta casa y no volveré a verte. ¿Significa que...? Tienes mucha razón. Prefiero que estés muerto a que seas un maldito maricón. Tienes razón. Lo hice por dinero. Muchacho, no empieces. $2,000, soy tan bueno. ¡Largo! Deberías verme hacerlo. Soy el mejor tipo en 3 estados. ¡Maldición, largo! ¡No quiero volver a verte nunca! ¡Qué viejo! ¡Tan deprimente eres! ¡Largo! ¡Largo! Me voy. De acuerdo. Llévate una gabardina. Desearía que todo hubiera sido mejor para ti. Cuida bien de él. Si tuviera que irme hoy a vivir a Nueva York, ¿vendrías conmigo? Sí. Chicos, no hablan en serio. Solo eres una niña y él es un maniático. Terminarán viviendo en una caja en las calles. Pues no soy más niña que tú. Podremos usar mis ahorros. No será necesario. Tengo más de $40,000 y conozco personas en la ciudad que podrán ayudarnos. ¿Qué, otros drogadictos? Sí. Jane, estarías loca si te fueras con él. ¿Te importa? ¡Pues eres mi amiga! No es tu amiga. Es alguien con quien te sentías mejor contigo misma. ¡Tú muérete, desgraciado! ¡Cierra la boca, perra! ¡Jane es un monstruo! ¡Pues también yo lo soy! Siempre seremos monstruos, jamás seremos como los demás. Y tú jamás serás un monstruo, eres tan perfecta. Sí, bueno, yo al menos no soy fea. Sí lo eres. Eres aburrida. Y eres totalmente ordinaria. Y lo sabes. Son tal para cual. Ay, viejo, estás empapado. ¿Quieres que llame a Ricky? Está en la habitación de Jim. ¿Estás bien? ¿Dónde está tu esposo? No lo sé. Tal vez fuera, acostándose con el maldito príncipe de los bienes raíces. ¿Y sabes qué? No me interesa. Tu esposa está con otro hombre y... ¿no te interesa? No. Nuestro matrimonio es imagen. Un comercial. Para convencer a otros de lo que no somos. T- ¿Qué te pasa? Estás tiritando. Debes quitarte esa ropa mojada. Sí. Tranquilo. Yo... Solo dime qué necesitas. Tranquilo. No. Lo lamento. Te equivocaste en esto. Para nada. Mala noche. No tan mala, solo extraña. Créeme, no podría ser más extraña que la mía. Jane y yo peleamos. Fue por ti. Está enfadada conmigo porque dije que te creía sexy. ¿Quieres un trago? Claro. ¿No me crees ordinaria? No podría ser ordinaria aunque quisieras. Gracias. No creo que haya nada peor que ser ordinaria. Rehúso ser una víctima. Rehúso ser una víctima. Rehúso ser una víctima. Lester, necesito decirte algo. ¿Estás asustado? Yo no me asusto. ¿Mis padres me buscarán? Los míos no. Es mi primera vez. ¿No dices en serio? Lo lamento. Aún así quiero hacerlo. Creí que debía decírtelo, por si te preguntabas por qué no era mejor. ¿Qué sucede? Creí que dijiste que era bellísima. Pues sí, eres bellísima. Eres tan hermosa. Y yo sería un hombre muy afortunado. Pero me siento tan estúpida. No. Shh. Lo siento. No tienes nada que sentir. Tranquila. Todo estará bien. Me moría de hambre. ¿Quieres que te prepare otro? No, no, estoy bien. ¿Segura? Aún me siento algo confusa, pero ya mejor. Gracias. ¿Cómo está Jane? ¿A qué te refieres? Me refiero a su vida. ¿Es feliz? Es miserable. ¿Le sucede algo? Sé que moriría antes que decírmelo. Es... Ella es en realidad feliz. Cree estar enamorada. Bien por ella. ¿Cómo estás tú? Ha pasado mucho desde que me lo preguntaron. Estoy bien. Debo ir al baño.

Algún día la tendrán. Because the world is round, it turns me on. Because the world is round, because the wind is high, it blows my mind. Because the wind is high. Ah, love is old, love is new. Love is all, love is you. Because the sky is blue, it makes me cry. Because the sky is blue.